Yo, yo. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, desde Busa Records, la verdadera mafia argentina, rompiendo como se debe. La Plata City. Vamos a dejar que la música hable por sí sola. Yo salí de las sombras, vengo desde abajo, a mí ningún loco me asombra. No me hablen de respeto, que esa mierda no se compra. Los negros se lo ganan quebrando a quienes los nombran. Y acá la sangre sobra. Desde menores, soñando con pisar ligas mayores. Crecimos entre la guerra y el sonido de los motores. Camino limpio entre santos y pecadores, cuidándome de la envidia y castigando a los traidores. Me hice hombre aprendiendo de los errores, bancando los malos tiempos y disfrutando los mejores. Viendo a mi gente pasando por las peores, yo peleando por lo mío pa' que un día esto mejore. Antes por mí no se daba ni un peso, ahora imaginan mi futuro y ni siquiera empiezo. Unos deseando que patine y me rompa los huesos, y otros queriendo levantarme después del tropiezo. El largo viaje desde la miseria hasta el progreso, me obligaron a hacerme fuerte durante el proceso. En el camino amigos muertos y otros pares presos. Tres vidas sobre mi espalda y yo bancando el peso. No voy a presumir una vida llena de excesos. Vengo de la pobreza y no hablo de mis ingresos, ni con todas las mujeres que he tenido sexo, porque el que es de verdad sabe que no se habla de eso. Aún sigo siendo el mismo a pesar de la distancia, el mismo pensamiento en diferentes circunstancias. En mis ganancias puedo ver el premio a la constancia, en mi presente he hecho realidad el sueño de la infancia. Aún manejo mis cuentas y nadie me financia. En las calles soy el progreso dentro de la vagancia, un amante del buen vestir y mostrar elegancia. Un corte rocho y en el cuello una buena fragancia. Pisé la calle la mayor parte de mi adolescencia, entre secuaces que vivían de la delincuencia, solucionando los problemas a base de violencia, viviendo el día sin miedo a ninguna consecuencia. Yo salí de esa vida y pude tomar conciencia. Para algunos soy ejemplo y para otros mala influencia. Que me juzguen por mis hechos, no por la apariencia. Que ya he visto mucho inocente cumpliendo sentencia. Musicalmente hablando dicen que soy la promesa para una generación vacía que ya no progresa. Les traigo un plato de poesía servido en la mesa, para que esa juventud no quede hundida en la pobreza. Si muero joven es de loco por naturaleza, porque no existe un hombre al que le agache la cabeza. Yo busco respeto, lo demás no me interesa. Morir como un guerrero y ser nombrado con grandeza. Que mi historia se haga un ejemplo para los que empiezan. Acá pierde el que no camina, no el que tropieza. Yo empecé en una casilla que usaba de pieza, y el sueño era tan importante como la limpieza. Unos ponen huevos y yo pongo mis testículos. Nací para ser líder, hijo de puta, no discípulo. Solo quiero mi casa, mi sueldo y un buen vehículo. Y solo con mi gente, con giles, no tengo vínculo. Mi historia es real hasta el final de los capítulos. Tan claro en lo que hablo que no hace falta subtítulo. El mejor de la ciudad, tengo bien ganado ese título, porque obtuve la fama sin haber hecho el ridículo. Me siento como Daddy Yankee dentro del caserío, pero lejos de la escena y lejos del chusmerío. Ustedes hacen plata, tienen fama y poderío, pero la mafia de verdad no anda con puterío. No soy figura pública, soy el talento puro más real de la república. Pregunten por mis letras y sabrán que son las únicas. Del barrio para el barrio estamos activos haciendo música. Soy parte de la juventud que quiere estar ganada. Puesto para subir, no le bajo ni una jornada. Me trataron como bobo porque no tenía nada. Me tiraron a los lobos y hoy lidero la manada. Yo siempre creí que a esto estaba destinado, pero quien creía en mí el tiempo que estuve arruinado. Lo mío no fue suerte y no soy un afortunado. Si llegué a donde estoy es por haber sido obstinado. Ningún famoso me ayudó pa' tener lo que tengo. Por eso lucho por lo mío y no me detengo. Soy un guerrero, real chico moñengo. Fiel a la mafia y al lugar de donde vengo. Yo, yo, yo. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, la mafia argentina, esto dice así. Yo salí de la sombra, vengo desde abajo, a mí ningún loco me asombra. No me hablen de respeto, que esa mierda no se compra. Ustedes saben, 2021, el año que elegimos para subir.